12:38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes vamos a abrir ya nuestra página dedicada a la actualidad local para ofrecerles diferentes contenidos, contenidos diversos en torno pues al trabajo que se está llevando a cabo en nuestro municipio, pues en este caso a través de diferentes grupos de personas, como es el caso, ¿no?, del tema que vamos a abordar nosotros a continuación. Vamos a conversar con Miriam Cantos, que es ubriqueña, que es diabética y que quiere crear una asociación de diabéticos en Ubrique y en la comarca de la Sierra. Miriam Canto, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Miriam se ha emprendido en esto del asociacionismo con una intención, la de ayudar, difundir, bueno, pues y además también colaborar con personas que puedan tener necesidades precisamente dentro del ámbito de lo que es esta enfermedad, dentro de la diabetes. Necesidades en torno, bueno, pues al asesoramiento, dentro del ámbito sanitario, asesoramiento legal o simplemente respaldo, apoyo, ¿no? Como grupo y colectivo de personas que los une una misma identidad, en este caso, el padecer la diabetes. Sí. Miriam es muy joven. Aunque no lo parezca, llevo 25 años ya con la mochila de la diabetes, pero tengo 29. Uh-huh. Y yo imagino que tiene el empuje, ¿no?, de querer trabajar en este sentido, sí, por esta causa en particular. Lo digo porque no es sencillo, ¿no?, intentar iniciar un proyecto de esta índole, de esta categoría. Y bueno, pues es un proyecto sin ánimo de lucro en el que simplemente se pretende ayudar a otras personas que padecen lo mismo que tú. Exacto, esa es la idea. No tengo respaldo ahora mismo porque no conozco a nadie, estoy como un folio en blanco, pero vamos, quiero emprender esta asociación y llevarla a cabo porque veo la necesidad de ayudar a otras personas que, como yo, ha pasado por diferentes situaciones que a lo mejor si te encuentras a alguien que te diga, bueno, pues yo lo haría de esta manera o a mí me fue bien así, seguro que es más fácil llevarlo y afrontar la enfermedad. Hemos estado antes por aquí investigando las dos sobre el movimiento de diabético a nivel de asociacionismo y hemos visto que hay 9 colectivos, 9 asociaciones en la provincia de Cádiz de diabéticos, ninguna en la Sierra de Cádiz. Ninguna. De hecho, fue mi educadora en diabetes la que me animó a hacerlo porque aquí en la Sierra de Cádiz estamos un poco aislados. Me lo dijo, Miriam, yo creo que tú eres la candidata ideal para hacerlo y te animo a que lo hagas porque está ahí aisladillo y hay que formar a las personas y uniros, que la unión hace la fuerza. Uh-huh. Y podéis conocer y formaros en diabetes y sacaréis cosas muy positivas. Así que me animó y fue ella la que me introdujo en este mundillo que estoy empezando. Me puso en contacto con el presidente de todas las asociaciones de Andalucía, de las asociaciones de diabéticos de Andalucía, y él es el que más o menos me está asesorando, aunque todavía estamos empezando y no tengo mucha documentación, pero mi primer paso es reunir a todas las personas con diabetes de la sierra y a partir de ahí formarla y constituyéndola. El objeto de todo esto es precisamente, bueno, pues soliviantar esa necesidad que existe en el ámbito de la divulgación para los enfermos de diabetes, porque bueno, la atención médica está ahí, puede ser buena, puede ser mala, cada uno que lo valore y lo juzgue, pero la parte divulgativa está coja, queda coja, ¿no? No existe en realidad, ¿no? Tú llegas a una consulta médica, te dan un tratamiento, te atienden desde ese punto de vista sanitario, pero luego si tú quieres saber algo más sobre la enfermedad, quieres estudiar algo más, pues eso ya te busca no toda la vida. Exacto. A mí me ha ido muy bien las redes sociales. Facebook hay muchos grupos de diabéticos y en ellos hay uno de Noche sin Dormir, que se llama, y allí me han educado en diabetes. Suena raro, pero es verdad. Hay endocrinos, hay médicos, hay psicólogos, hay de todos los campos, hay abogados, hay de todo que te asesora y te va diciendo cómo llevar tu día a día en la diabetes. Resuelven dudas de madres, hay de todo tipo de personas, madres que sus hijos acaban de debutar y están un poco a ciegas, no saben qué hacer ni cómo llevarlo, y sin embargo le ayudamos ahí entre todos, gente como yo, con experiencia, con 25 años de experiencia ya en esto, que le podemos ayudar y decir, bueno, pues a esto así, tienes que contar los carbohidratos con la insulina para que no tengas una hiperglucemia, vamos, determinando eso, proporcionando ayuda. Pues es una de las cosas que me ha llevado a mí a llevar mejor mi diabetes. Uh-huh. Pues cuando tú empezaste, como tú dices, esto es como si fuera, ¿no?, un proyecto que se inicia, lo estás definiendo de esa manera. Sí. Cuando a ti te dijeron que tenía diabetes, bueno, yo imagino que tu madre, ¿no?, tu familia, sería la que te marcaría, ¿no?, las pautas, porque tú serías muy pequeña. ¿Cuántos años me dices? Yo tenía 5 años. 5 años. Pero a mí mi madre lo hizo muy bien porque me lo introdujo como un juego. Yo no he vivido la diabetes como algo tremendo, algo malo, algo no. Me lo introdujo como un juego. Venga, Miriam, hay que hacerse la prueba. Y eso, ¿qué, mamá? Yo no me quiero pinchar. Que sí, venga, vamos a hacerlo. Que si sacas buena glucemia, pues te doy esto. O hacemos esto. Siempre era con eso, con una iniciativa y con conseguir algo. Entonces, ¡uy, qué bien! Pues hasta que ya luego te vas viendo que si lo haces bien, pues estás bien, te sientes bien. Porque también cuando me comía un chupachú o algo en un cumpleaños que no debía, pues te sentías mal y tú decías, pues no me compensa comerme un trozo de tarta si luego voy a estar mareada todo el día o sentada y no voy a poder jugar con mis amigos. Entonces, quiera que no, pues lo vas entendiendo poco a poco, con la experiencia y con las veces que te caes y te vuelves a levantar. Claro, vas creciendo, te van educando, ¿no? Como tú decías, en diabetes. Sí. Y poco a poco pues sí que vas adquiriendo esos conocimientos y sabes cómo controlar la enfermedad y cómo sobrellevarla. Diferente quizás es para una persona así más joven, que se la puedan diagnosticar y que se encuentre de buenas a primeras con esa situación. O para una madre, ¿no?, que le digan que su claro. hijo tiene diabetes. Eso sí que resulta un poco más complicado de asimilar y de afrontar. Y ese día a día es en donde vosotros queréis ayudar, ¿no? Exacto. Es ahí donde queremos dar apoyo y ayuda, sobre todo. Hay muchos diabéticos por el número de asociaciones, desde luego que existen, ¿no? En la provincia de Cádiz. Lo que no sé el número 9. Exacto, pero sí que hay muchos diabéticos. La diabetes es la pandemia del siglo XXI. En España hay muchísimos, somos más de 5 millones de diabéticos. Y aquí en Ubrique sé que hay más, lo que pasa es que estarán escondidos y no lo sé, no los conozco. Pero vamos, tenemos que conseguir ayudarlos y que se enteren de que hay una asociación y poderlos ayudar a los de Ubrique, bueno, y a todos los de Sierra de Cádiz. De momento tú lo que estás haciendo es emprender el camino. Todavía no hay constituida ninguna asociación como tal, pero sí que se está intentando conseguir el número posible de personas que estén interesadas, de voluntarios, podemos llamarlo, ¿no?, porque también no hay asociación, de voluntarios, de colaboradores que se quieran sumar a esta iniciativa y que saquen adelante el proyecto, no solo en Ubrique, en toda la Sierra de Cádiz, para dar una mayor cobertura, pero sí que estaría centralizada aquí en nuestra localidad, porque, hombre, tú eres la promotora, ¿no? Exacto, estaría aquí la sede. Pero va en torno a todo, a toda la Sierra de Cádiz. Queremos que toda la Sierra de Cádiz, los diabéticos de ahí, pues se comprometan y se quieran ayudar. Porque lo que quiero es gente que quiera estar. No gente, sino que tú estés porque te voy a pedir ayuda. Y te voy a pedir que te implique. Entonces quiero que quieras estar. Esa es súper importante para estar aquí, para pertenecer a esta asociación. Porque el otro día me encontré a una persona que me dijo que ella era diabética, pero que esto no va con ella. Bueno, pues entonces no pasa nada. Lo acepto, pero quiero gente que quiera estar, ¿vale? Que de toda la Sierra de Cádiz es mi objetivo. Pues se trata de buscar un punto de encuentro, ¿no? Exacto. En realidad, porque habrá a lo mejor personas que sí que tengan ese espíritu colaborador, altruista, ¿no?, y que quieran ayudar a los demás. Pues hablándole de su situación y demás, y habrá otros que simplemente busquen pues un punto de encuentro para compartir experiencia, que eso es algo que tú dices se hace, por ejemplo, ya a través de las redes sociales. Sí. De hecho, hemos hecho un grupo en Facebook de la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que ahí pueden cualquiera que esté interesado pedir amistad, le doy paso y va colgando sus dudas, o mira, he encontrado este artículo muy bueno que te dice cómo contabilizar los hidratos de carbono, cómo guardar la insulina, que ayer vi un artículo muy bueno. En fin, todo lo que nos pueda, le pueda ayudar a la persona con diabetes. Por ejemplo. Y a su familia. Claro, hace 20 años, pues la diabetes en el ámbito de la alimentación, y sobre todo para un niño, eso puede ser un problema. Ahora, afortunadamente, sí que hay a lo mejor más productos alimenticios aptos para diabéticos, ¿no? Sí, hay muchísimos más. Yo cuando debuté no tenía nada, comía muy poco y lo que había era muy caro. Entonces mi madre no me lo podía comprar y lo que terminó haciendo era comida normal, solo que, pues eso, le dijeron, puede comer de todo, porque un diabético puede comer de todo, pero siempre y cuando lo tenga contabilizado los hidratos de carbono con la insulina que se va a poner, porque si no ya ocurriría el desajuste, que es la hiperglucemia y la hipoglucemia. Pero para si lo controlas, si tú sabes cuánto hidrato de carbono tiene el pan que te vas a comer, por ejemplo, o el plato de lenteja o lo que te guste, pues y te pones la insulina correspondiente a esa, a ese plato, ya está. No tienes problema y no tienes por qué buscar otro tipo de alimentación, siempre y cuando sepas contabilizarlo con y llevarlo con insulina. Es más fácil. O sea, que ayudar, por ejemplo, a personas, ¿no?, que estén un poco perdidos en ese ámbito, pues es lo que pretendéis vosotros. Luego, además, no sé si asesoramiento desde el punto de vista médico, ¿no? No sé, pues a mí me ha ido bien con esta persona o a mí me ha ido bien, me han atendido bien en este lado, en esta parte, ¿no? Yo imagino que eso también vosotros tenéis muchísima experiencia, ¿no?, en ese sentido, así que podéis por ahí recomendarte y orientarte. Mira, pues este endocrino me fue bien, o este no, porque este no quería ponerme la bomba de infusión, o este sí me la concedió. Bueno, decirnos, contarnos la experiencia que hemos tenido y como, pues yo creo que si coges por aquí te será más fácil, ¿no? Es un poco eso. O orientar también en el ámbito de la administración, quizá los espacios donde pueden dirigirse, ¿no? En el caso de que tenga necesidad, pues no sé si hay ayudas específicas para diabéticos, estoy hablando así a vos de pronto, que se me ocurre en cualquier materia. No las conozco, las desconozco. Ahora con la asociación espero enterarme de muchas cosas más, que seguramente me enteraré cuando empecemos con este proyecto. Pero ahora mismo no conozco que haya ayudas para diabéticos, no lo sé. Algo así concreto, en fin, son aspectos que sí que vosotros como colectivo podéis ejercer pues ese apartado divulgativo y también ejercer presión y fuerza, ¿no?, para conseguir el respaldo pues de otras administraciones, de instituciones y demás. Exacto, sería genial conseguirlo. Bueno, ¿cómo vamos? El primer paso es difundir que existe este proyecto, ¿no? Exacto. Luego, pues constituirnos y hacernos ya una asociación de la Sierra de Cádiz, ya por legal, ¿no? Y pedir, ya poder pedir, perdón, que no me sale la palabra, pedir ayudas económicas, ¿no? Y poder formarnos y hacer por proyectos, llamar a endocrinos y que nos eduque en diabetes. Ese es uno y principal objetivo que me gustaría, porque habemos muchos tipos de diabéticos, pero no sabemos gestionar la diabetes. Y eso es un problema, y un problema gordo. Entonces, eso es esencial. Para mí es mi primer objetivo, enseñar en diabetes a las personas con diabetes y a su entorno. Porque date cuenta que las personas que están en el entorno del diabético tiene que saber actuar en determinadas ocasiones. Y para mí es muy, muy importante que ellos también. Y eso ayuda también a la normalización de la situación del diabético. Entonces es un pilar, vamos, muy básico y esencial que quiero conseguir con esta asociación. Conseguir, bueno, pues constituiros como tal un espacio donde las personas que estén interesadas puedan acudir a vosotros. De momento lo pueden hacer a través de Facebook, me has dicho, ¿no? Sí, o mi número de teléfono. Yo he dado mi número de teléfono y mi correo para que se pongan en contacto conmigo y venga, pues ya cuento con esto, con esto, con este, y vamos así, poco a poco. No sé si lo estoy haciendo bien o no, pero vamos, parto por ahí. Cuentas tú con el asesoramiento también de la Federación Andaluza, ¿no?, de diabéticos, para trabajar y para saber un poco cómo actuar, ¿no?, en este caso. Exacto, exacto. Él es el que me va diciendo, Miriam, pues mira, ahora tu segundo paso es este, porque es que yo estoy perdida, yo nunca he hecho nada de esto, pero me gustaría llevarlo a cabo y por eso le pedí ayuda. Y él me va asesorando. ¿Cuántas personas se han contactado ya contigo o pues, se han interesado por tu proyecto? Creo que alrededor de 15 personas. De aquí de Ubrique, de la comarca de la Sierra. Sí, la mayoría son de Ubrique, pero también hay gente de Prado de Rey, de Zara, otra persona me parece que era de Algar, no me acuerdo bien, pero creo que era de Algar. Que va llegando el mensaje, que por lo menos quiero eso, que se vayan enterando. Oye, que se va a hacer una asociación, ven, asociarse si queréis mejorar y ayudaros. Claro. Ese es el mensaje. Y yo imagino que también, pues, pendiente conversaciones con las administraciones a nivel local para dar a conocer esta idea, ¿no? La creación de este proyecto y también porque te puedan asesorar ellos en cómo funciona. Exacto. Tengo una reunión pendiente con la alcaldesa y con la concejala de sanidad para lo mismo, para que me asesoren y para que me digan, para pedirles ayuda. Que me puedan ayudar en cómo llevar a cabo este proyecto y si me pueden ayudar, no sé, con determinadas, dándole difusión a otros para que llegue esta noticia lo antes posible a otros pueblos y, en fin, empezar a andar Para empezar a andar necesito la ayuda. Pues es el proyecto que Miriam Cantos ha emprendido, crear ese colectivo, asociación de diabéticos en la Sierra de Cádiz. Y no sé si tienes un calendario, un margen de tiempo, a partir de ahora ya me constituyo, no. En principio se está dando a conocer la intención de crear este nuevo colectivo y ya a partir de ahí comenzar a rodar, ¿no? Exacto, así vamos. Muy bien, Miriam, pues yo no sé si quieres comentarnos algo más, invitar a todos los oyentes de Radio Brique quizá a que, bueno, pues conozcan tu proyecto, ¿no? Más que nada, sobre todo aquellas personas que estén interesadas, desde luego, y a que se sumen a él, si lo consideran oportuno. Es esto, tú lo has dicho, lo que quiero es eso, personas que sean diabéticas y que o familiares de diabéticos y que si les interesa asociarse, que aquí estamos con los brazos abiertos para atenderlos y ayudarlos en todo lo que quieran y podamos hacerle. Pues con esa invitación nos quedamos y nosotros también desde Radio Brica abiertos a que informes de cómo va marchando, ¿no? La creación de ese nuevo colectivo aquí en nuestra localidad de diabético. Así que gracias, Miriam, por estar con nosotros y hasta un próximo encuentro. Gracias a ti. Aquí estaremos la próxima vez.